Queridos amigos, el líder es el que sabe perfectamente que un hombre a solas no da nada de sí. Un hombre recibiendo posibilidades puede desarrollarse al máximo. De ahí la gravedad ética de no dar posibilidades a quienes están a nuestro alrededor. Si yo convivo contigo y te niego el saludo, por ejemplo, ¿qué pasa? En el nivel de los objetos, un saludo pues es un poquito de aire que se lleva el viento. No tiene valor ninguno. Ah, pero en el sentido de la creatividad, un saludo es una invitación a ser creativo, a fundar ámbitos de convivencia. Si yo te lo niego, puedo condenarte a no desarrollarte como persona. Por eso, éticamente es enormemente grave. Se transfigura toda la vida, queridos amigos. Se entiende la ética por dentro cuando comprendemos bien todo esto. Por ejemplo, permítame este ejemplo, el pan y el vino. Fíjense cómo se transfigura nuestra manera de ver algo tan sencillo y tan cotidiano como el pan y el vino. Yo a veces le digo a los chicos, cojo un trozo de pan y le digo, vamos a ver, ¿qué es esto? Y me dicen, es el producto de un esfuerzo fabril. Muy bien. Alguien fabricó pan. Muy bien. Por tanto, ¿esto qué es? Y me dicen, un objeto. Lo podemos pesar, delimitar, situar. Y digo, muy bien. Pero se queda en eso, queridos amigos, ejercitada la inteligencia. Una persona formada tiene que tener una inteligencia de tres condiciones. Inteligencia de largo alcance, inteligencia amplia e integradora e inteligencia penetrante. Penetrar en lo que es el pan. Vamos a ver, ¿con qué se hizo el pan? Y me dicen, con frutos naturales, muy bien, por ejemplo el trigo. Pongo en la palma de la mano un sencillo y humilde grano de trigo y les digo, ¿qué es esto? Y me dicen, un objeto. Le digo, no. Ah, es que se lo puede pesar. Sí, sí. Pero solo es eso. Este grano de trigo, queridos amigos, es el fruto de un encuentro. No es el mero producto de un proceso fabril. Nadie en el mundo produce trigo. Suele decirse, pero se dice de una manera poco rigurosa. El agricultor no produce trigo, colabora a que surja esa maravilla que es un grano de trigo. Miren, el agricultor recibe de sus antepasados el arte de elaborar la tierra y unas semillas. Y el agricultor deposita las semillas confiadamente en la madre tierra y espera. ¿Espera confiadamente a qué? A que se dé la confluencia. Confluencia de la lluvia y la tierra, el viento, el aire, el calor que evapora el agua. Tienen que confluir multitud de cosas y luego el sol que dora la mies. Y cuando confluye toda esa serie enorme de elementos, llega un buen día que sucede el milagro de ver un grano de trigo. Por eso todas las acontecimientos de la cosecha, las actividades de cosecha, por ejemplo del pan y del vino, van unidos con una enorme alegría y una gran generosidad. Un trocito de pan me decía, niña, toma el trozo de pan y bésalo. El pan no se tira. ¿Por qué? Porque el pan merece veneración, respeto. Es el fruto de la confluencia de todo el universo. Y cuando, por ejemplo, en la liturgia católica, ofrece el sacerdote con actitud oferente al Padre el pan y le dice, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, y se lo ofrece al Creador de todos los bienes, en ese momento sucede algo fantástico, que es que el círculo de amor de la creación se cierra. Dios crea el mundo por amor y nos crea libres para que volvamos a Él por amor. Y entonces decimos, esto que es fruto de un encuentro múltiple, este va a ser el símbolo de nuestro encuentro con los demás y contigo. Y toda la comunidad se une entre sí, se unen todos con el Creador, a propósito del pan. Y lo mismo digamos del vino. El vino se elabora, y a veces demasiado. Pero el vino se elabora con racimos de uvas. ¿Qué es una uva? No es el producto de un acto de fabricación, nadie fabrica uvas. Es también el fruto de un encuentro. ¿Ven? Se transforma nuestra manera de ver el universo. Yo les sugeriría a ustedes una experiencia, porque la manera mejor de aprender es ir haciendo experiencia. Ustedes aprendan un poema de memoria, por pequeño que sea. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos dispuestos a acabar y consumir. Despierta el alma dormida, vive el seso y despierto, contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se viene la muerte tan callando, cómo al principio da placer, luego después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Recuerdan? Las elegías de Jorge Manrique a su padre. Aprendan ustedes, por ejemplo, estas estrofas. Nuestras vidas son los ríos. Apréndanlas de memoria. La memoria es la mejor auxiliar de la inteligencia. La memoria es algo creativo, no es mero almacenaje. La memoria hay que ejercitarla, es la mejor auxiliar de la inteligencia. Pues bien, apréndanlas de memoria. Retírense a su habitación, cuando estén solitos, para que no llamen a loquero. cuando estén solitos. Apaguen la luz de noche, por ejemplo. Apaguen la luz. Quédense a solas con el poema. Encuéntrense con él. Conviértanlo en su voz interior. Ya verán cómo el poema les acaba pareciendo como propio de ustedes. Transformen el ritmo, cámbienlo. Las aliteraciones hagan que se oigan muy bien ríos, mar, morir. Llega un momento en que ustedes se considerarán como los autores del poema. Ustedes verán que el poema no viene de fuera adentro. El poema les sale a ustedes de dentro. ¡Ah, esto es fabuloso! Ustedes entonces descubrirán que entre el dentro y el fuera no hay oposición cuando hay creatividad. Si ustedes recitan de verdad bien el poema, ustedes son creativos en ese momento. El poema ya no es algo que les viene impuesto de fuera. El poema les brota de dentro a ustedes. Y lo mismo una obra musical. Es fantástico conocer una obra de memoria, por ejemplo, y sentarse, por ejemplo, al piano o al órgano, con la luz apagada, sin partitura, nada. Y ustedes van creando la obra y la cambian el ritmo, frasean de una manera o de otra, y ustedes se sienten dueños, en el buen sentido, es decir, modeladores de la obra, pero se dan cuenta de que la obra la está modelando a ustedes. Ahí entonces, miren, se solucionan miles de problemas de la vida humana. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes, millones de jóvenes, mal orientados por falsos líderes, piensan que uno para ser libre en la vida tiene que dejar de atenerse a normas? Tal vez sea nuestro caso, nuestra tentación. ¿Cuántas veces hemos pensado que para desarrollarnos en la vida cabalmente tendríamos que dejar de lado cuanto nos dijeron los mayores de ética, de religión, de costumbres, etcétera? ¿Por qué? Porque pensamos que el esquema mental, libertad, normas, es un dilema. Creemos que hay que escoger o lo uno o lo otro. Una alumna todavía este año a comienzos de curso me dice, profesor, no le dé vueltas. Hay que escoger. O somos libres o aceptamos normas que vienen dadas de fuera. Y yo le dije, si todas las normas me vienen de fuera y yo no puedo conseguir que me salgan de dentro, porque yo no las asumo creadoramente, entonces estoy de acuerdo contigo. Pero lo que me niego a aceptar es que toda norma sea para mí distinta, distante, externa y extraña a mí. De tal manera que si yo acepto una norma me enajeno, me alieno, me pierdo en quien dio la norma y dejo de ser profundamente yo. Miren, le dije yo entonces a esta joven, todo depende de la creatividad. Si yo soy creativo y cuando recibo una norma, si es una norma sensata, yo me doy cuenta de su fecundidad y yo entonces la asumo creadoramente como una voz interior que me va encauzando mi vida creativa, llega un momento en que yo la norma la considero como una voz interior. Ya no es nadie distinto, distante, externo a mí el que me da la norma. Soy yo el que me la doy. Recuerdan a Sócrates, ese gran maestro griego del pensamiento riguroso, cuando él decía, tengo un ángel, él decía Daimon, tengo una voz interior que me reprende, que me corrige. A veces entro en casa y me dice, ¿no te da vergüenza? Actuando así, ¿no te parece que es preferible morir a vivir? Y me llama la atención, me dice, él me corrige. Es la voz interior. Cuando nosotros una norma la convertimos en voz interior, ¿quién podría decir que esa norma nos ha venido dada de fuera? Queridos amigos, cuando somos creativos, la escisión dentro-fuera, lo mío, lo tuyo, aquí y allí, queda superada. Y cuando nos damos cuenta de esto, ganamos una libertad interior fantástica. Esa libertad la conseguimos cuando nos entregamos a un ideal muy valioso. Si ustedes y yo descubrimos el ideal de la vida y nos damos cuenta de que el ideal de la vida y por tanto la vocación y la misión de nuestra vida no es servirnos a nosotros mismos, sino abrirnos a otros, servir a los que están alrededor, crear una sociedad mejor, entonces conseguimos una enorme libertad interior. Porque ese ideal que nos viene dado de fuera, fíjense por ejemplo para los creyentes cristianos, todo el evangelio está puesto a esa carta de la unidad. Jesús no nos dijo otra cosa, estad unidos, quereos unos a otros, como yo estoy unido con el Padre. Todo el evangelio está puesto a la carta de la unidad. Pero incluso el que no sea creyente, hoy la investigación le va diciendo cómo realmente la unidad es el ideal de la vida. Pues bien, si nosotros adoptamos el ideal de la unidad, entonces nosotros nos daremos cuenta de que libertad y norma, libertad y cauce, libertad y obediencia, no se excluyen, se complementan. Fíjense qué bien lo vamos a ver. Si yo, por ejemplo, leo en el Evangelio y me dice, amaos unos a otros. Es una norma. A mí me dicen que ame a los demás. Esa norma en principio es externa a mí, naturalmente. Me viene dada de fuera, no la inventé yo. es distinta de mí, distante, externa, ajena a mí. Ah, pero ustedes figúrense que yo intuyo que en esa norma hay una fuente de vida. Y entonces la hago propia y yo empiezo a amar a los demás, empiezo a entregarme a los demás. Muy pronto yo me daré cuenta de que esa norma es una fuente de vida. La pide mi misma realidad. Y si yo no soy fiel a esa norma, mi voz interior me dirá por la noche: Alfonso, qué necio has sido. ¿No te has dado cuenta de que tu misma realidad personal no puede crecer, no puede desarrollar, si no te atienes a esa norma? Esa norma no es ajena a ti, es lo más profundo de ti mismo. Y entonces lo descubrimos todo. Entonces yo descubro, por ejemplo, que tú eres para mí ahora, en este momento, distinta. Y si no te conozco y nuestras vidas son totalmente distintas, tú eres para mí distinta, externa, distante, extraña. ¿De acuerdo? Pero lo serás siempre. Ortega y Gasset, que era un gran filósofo, pero aquí he hecho una pequeña siestecita, dijo que el hombre es distinto, todo hombre es distinto, distante, externo y extraño de cuanto le rodea, y lo será siempre, de tal manera que cada uno está en su soledad. Yo le diría: ah, no, don José, yo estoy en mi soledad al principio, tú eres para mí distinta, distante, externa y extraña al principio, pero figúrate que tú y yo empezamos a crear relaciones de trato, crear relaciones de trato. Tú me ofreces posibilidades que son valores, yo te las ofrezco a ti, nos encontramos. ¿No es verdad que al cabo de cierto tiempo podemos convertirnos en amigos íntimos? ¡Claro! ¿Pero qué es un amigo íntimo? No el que se pierde en el otro. No, es el que crea con el otro un campo de juego, un campo de encuentro. Y en ese campo de encuentro, verán qué bonito es esto, en ese campo de encuentro, las escisiones entre lo mío y lo tuyo, el aquí y el allí, el dentro y el fuera, quedan superadas. Si yo soy amigo íntimo tuyo, tú no estás fuera de mí. Como cuerpo sí, como persona no. Tú no eres extraña a mí ni externa a mí, te puedes ir a los antípodas. No importa, estamos en un mismo campo de juego. Entonces la vida se ilumina. Entonces vemos que yo me puedo entregar a normas, a cauces, a velas desplegadas, porque sé que eso no aminora mi libertad, al contrario, la hace posible. Y entonces yo entiendo, por ejemplo, lo que es la fidelidad. A veces se nos dice: tú has hecho una promesa, tienes que ser fiel. Ah, muy bien. Pero ¿qué significa ser fiel?